cambiar. Sigue tan firme en tu decisión. Ya no se puede hacer más. Si estoy cansado de darte en pedazo mi corazón, pero tú no haces caso. Dices que nada puedo darte yo. Dices que soy Selena de lo vano, que con canciones no voy a lograr tu amor. Dices que soy Selena de lo vano, que con canciones no voy a lograr tu amor. Ya me duele la piel, me duele el alma de tanto pensar. Tu desprecio, mujer, ha sido en mi vida el más grande rival. Tu desprecio, mujer, ha sido en mi vida el más grande rival. Te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor. Ven por las noches la luna plateada, te pido tanto por tu amor. Y por las tardes le pido al patrono de mi pueblo su bendición, para que a ella se le ablande el alma y no bien mi alma del montón. Te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor. Para las primas que se quieren, Geraldino Ñande y Juan Estefani Camargo. Me tiene preso desde que te vi. Y ese hermoso caminar que bien combina con tu pelo negro, y que a su vez juguetea con el viento, que no desiste ante la realidad de verte bella como el mismo cielo, que las golondrinas por ti abandonaron ya. De verte bella como el mismo cielo, que las golondrinas por ti abandonaron ya. Me duele la piel, me duele el alma de tanto pensar. Tu desprecio, mujer, ha sido en mi vida el más grande rival. Tu desprecio, mujer, ha sido en mi vida el más grande rival. Te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor. Por las tardes le pido al patrono de mi pueblo su bendición, para que a ella se le ablande el alma y no bien ni algo del montón. Te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor. Te quiero.